Y en el estado del tiempo, el huracán Paulina tocará los puntos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y entre otras noticias, el gobernador del estado, Aguirre Rivero, informó a la ciudadanía...